Y regresamos, muchachos. Bueno, empezamos esta emisión dominical de Escala Alternativa. Bienvenidos sean todos, les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes alrededor del mundo y donde sea que se encuentren. Que tengan un muy bonito día. Y muchas, muchas gracias por acompañarnos, por sintonizar la frecuencia de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Que tenemos en esta ocasión, ya lo comentaba el sensei, vamos a tener un estreno, vamos a tener los bloques de siempre, pero principalmente vamos a cerrar nuestro febrero infinito. Coñazo de la madre, tenía que pasar 4 semanas para que se me olvidara, para que se me ocurriera, perdón, un nombre con el que llamarle a este mes donde hemos pasado música de Duos Infinity, así que hasta la saciedad. Desde sus primeros discos, por allá del 2000-2001, hasta lo más reciente, que se lanzó el año pasado, su álbum Brand New Days, también tendremos por ahí un temita. Y bueno, hoy es una de esas ocasiones muy muy raras en las que se me ocurrió poner una pregunta, un tema particular. Tema del día, cabrón. ¿Tienes idea de cuánto bendito tiempo pasamos sin un tema del día aquí? Ay, un rato ya. Pasamos un rato sin algo que se me ocurriera para compartir con ustedes. Esto me parece que es algo que les puede interesar a varios. La pregunta del día es: ¿en qué momento un spoiler es considerado como aceptable? O sea, ¿en qué momento ya la gente no se vuelve toda loca, no se pone toda de malas por conocer un spoiler? Al punto tal que incluso quienes no son parte de un fandom saben ya ese spoiler. Esa es la pregunta que vamos a tener el día de hoy. Y la imagen me parece que va a ejemplificar a la perfección justo a lo que me refiero. Estoy haciendo la publicación tanto en la página de Anime Nexus como en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, por donde podrán hacer todos ustedes sus pedidos, sus saludos, sus comentarios de la música que estamos escuchando y, por supuesto, pues intercambiar opiniones con toda la comunidad melómana de Radio Anime Nexus, que está en este momento sintonizando el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. Ya estamos haciendo la publicación. Y estoy procediendo a compartirla en el grupo. Este es pues un temita que les se los dejo en la mesa, así que les paso la pelota a todos ustedes para que me la regresen, ya sé si me la regresen de primera intención o después de burlarse a 2-3 oponentes. Me la dejan de cara al arco y ya vemos cómo. Ya vemos cómo respondemos, ¿no? Yo de antemano pues le envío un saludo muy grande a todos los que ya están escuchando, específicamente que ya se están comunicando o reportando en el grupo. Al sensei Inuyasha, al Manu, a Manu Dávila, que también me está escuchando, un muy muy buen amigo mío, que de repente suele escuchar, aunque no es muy, no se le da mucho ser pues exactamente comunicativo, ¿verdad? Pero qué gusto me da tenerlo escuchando el programa, así que como como de repente solemos, como de repente suele hacer. También ya estamos haciendo la publicación de pedidos. Esto en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes buscan el grupo, piden agregarse y yo con mucho gusto los integro. Recuerden, es un bloque de 3 pedidos por programa. El día de hoy no va a ser la excepción. Ya está la pregunta hecha a todos ustedes. ¿Y qué me dice el... ¿qué me dice el sensei? Hay de spoilers a spoilers. ¿No es lo mismo decir que se muere él en Death Note al spoiler del episodio 7 de Star Wars? Sí, si se fija, sensei, pues no dije exactamente el spoiler como tal, porque yo considero que aún no es universalmente aceptado, ¿no? Y cuando dijiste pelota me acordé de las naranjas y de paso del agua de Seki. Qué desvergue traíamos entonces. Bueno, nosotros todos los días, ¿no? No nos mintamos, no queremos engañarnos, no, no queremos aparentar más finura de la que no tenemos. Nos pasa muy muy seguido, a decir verdad. El spoiler, más bien la publicación que yo, la que yo hago mención es, pues el spoiler este del, de Darth Vader. ¿A qué me refiero yo? Bueno, ya todo mundo sabe que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Hasta los que no han visto Star Wars lo saben. Nadie pierde la cabeza, nadie se enoja, a nadie le pasa nada por enterarse de algo que ni siquiera han visto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué lo aceptan como si fuera parte del, del, ahora sí que de la rutina diaria del fandom, digamos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ese intercambio? Esa es la pregunta en la que me, que me gustaría hacerle a todos ustedes y por la cual voy a estar leyendo sus respuestas no solo en la página de Anime Nexus, sino también en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Un saludo también a Marcelino, que se me está reportando aquí en Facebook. Y ustedes pueden hacer lo propio independientemente de que tenga que ver con la pregunta del día o no. Por las vías de contacto de siempre. En Twitter me pueden echar un grito como @sander_anexus. En Facebook me encuentran como sandernexus. Todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Estoy entrando ya al chat IRC, en donde me van a encontrar como sandernexus. Pues pasamos a hablar ya de lo que vamos a tener el día de hoy. Y es un estreno que se me hace obra de la brujería. ¿Por qué lo digo yo? Porque la banda Bump of Chicken, de un rato para acá han estado pues algo flojones en sus lanzamientos. No lanzan pues así que tantos discos por, en relación a los años que llevan de vigencia. Y esa es una de las razones por las cuales se me hace producto de la brujería, que simplemente después de 2 años de lanzamiento de su último álbum Ray, en marzo de 2014, lanzaran ya uno nuevo este febrero de 2016. El álbum lleva por nombre Butterflies, nos trae mucha, mucha más música, al más puro estilo rock alternativo de estos grandes de Japón. Se incluyen, por ejemplo, Colony, el tema de live action de Parasite. Se incluye Hello World, el opening de Kekai Sensen, la mejor serie del año 2015. Esto no me voy a parar de decir. No me voy a cansar de decirlo hasta que todos estén de acuerdo conmigo. Sí, está muy chingona la serie. Entre otros temas, los cuales, pues bueno, no los ubico mucho. Pero Bump of Chicken se mete a chambear con películas. Con películas tanto animadas como, pues, obviamente, películas normales con personas, diríamos live action. Temas de videojuegos, temas de series animadas. Entonces, le machetean bastante duro los señores de Bump of Chicken. Eso es de reconocer. De manera tal que la mitad de las canciones de su disco son singles que ya fueron lanzados. Entonces, la otra mitad es como que lo interesante, ¿no? A ver qué nos traen de nuevo estos muchachos. Y es justamente lo que vamos a escuchar hoy. Parte de su disco que lleva por nombre Butterflies. Comenta el Sensei, Bump of Chicken tuvo un boom tipo 2008-2010 y nada, son intermitentes. Sí, ese boom me acuerdo que lo tuvieron por la serie de Tales of the Abyss con su tema Karma. Buenísimo, es buenísimo el tema. Pero en general, Bump of Chicken súper... O sea, son súper, súper fans también de este mundillo, de este medio. Una prueba es que una de sus canciones de 1999, cabrón, fíjate desde hace cuánto le estoy hablando, que lleva por nombre Arue, es un tema basado en el personaje de Rei Ayanami. Sí, esa Rei Ayanami. Han hecho música para One Piece, la que ya mencionaba de Tales of the Abyss. Hicieron el tema principal de Final Fantasy Type Zero. Entonces ya tienen un currículum, me parece bastante, bastante grande y bastante bueno. No se necesita mayor validación para confirmar que Bump of Chicken es una banda que realmente vale la pena. En el IRC también me pueden encontrar como Sander Nexus, ya estoy ahí adentro. Y en lo que son peras o manzanas, pues procedemos a escuchar esto que nos traen los muchachos de su más reciente álbum, Butterflies. Eso se llama Hosekini Natahi. El intérprete es Bump of Chicken, el álbum es Butterflies. Aquí en Escala Alternativa. Ya empezamos, muchachos. Paren esa oreja. 窓の外で世界を笑った手のひらには何にもないただなんとなく眺めてなんと君は夜の空を切り裂いて僕を照らした夏は余りに物欲輝き瞬き切れてったあとどれくらい力普通に戻るんだろう時計の音に運ばれていく ¡Suscríbete al canal! Que escuchamos a continuación es Bump of Chicken con un sonido un tanto más distinto y lleva por nombre Parade.途中のまま止まったまま時計に置いてかれる遥か脇走らなきゃ気の利たペンダーレル伸ばしても見る見たくない傷忘れないで忘れないで心だけが世界数秒後である景色さえを想像できなくなってしまった何か見 をしてみたってあんまり上手じゃないみたい。元気を出すのは誰だ、知らんぷりしてもしょうがない。 Vamos a levantar, vamos a mover todas las manos y aplaudir de alegría con este tema que se llama Daigaman Taikai de Bump of Chicken. ひとりぼっちのこの手を引っ張って連れてくよ、この手で、yeah, yeah, この手で、yeah, yeah. 呆れるくらい一文字とやっぱり答えはないみたい。おそらくそんなことはない、答えに見つかりたくない。平気な顔をしてみたって普通に扱われるとなんだか納得できない。知らんぷりされたわけじゃない、わがまま期待した知識が立ったもんで、そんなやつばかりしつつ鏡見たような気分。同じものを持っていなくても、同じように出来やしなくても、今ここにいるってこと、ここにいる人に届いて、いえいえ届いて、いえいえ。元気を出すのは誰だ、最後笑ったのいつだ、涙の意味ってなんだ、考える価値などないか。大声出すのは誰だ、最後叫んだのいつだ、忘れた意味ってなんだ、思い出す価値ってなんだ。まともなやつってどこだ、普通の人って誰だ、隣にいるのは僕だ、隣にいるのも君だ。次に笑うのはいつだ、次に叫ぶのはいつだ、ひとりぼっちのその手を引っ張って連れてくよ、この手で。同じものを持っていなくても、同じように出来やしなくても、今ここで出会えたと思って Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música de anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Regresamos, muchachos, después de escuchar estos temas del álbum Butterfly de Bump of Chicken. El sensei Inuyasha comenta que la banda no ha perdido el estilo. Que le demos una sandía a estos negros. Y Sebastelero, sobre el último tema que pusimos, Dai Gamantai Kai, es un tema, le parece un tema estilo gospel, pero sin los coritos y el ritmo va, es atrayente. Es una buena recomendación. Bueno, está muy complicado elegir una rola de un disco de Bump of Chicken, porque estos güeyes hacen discos, suelen hacer discos que pasan los 70 minutos de duración. Entonces hay rolas que van desde los 3 minutos hasta los 6, 7. Elegí, agarré las más cortitas y ya estuve viendo, a ver, esta suena bien, esta no tanto, esta, a ver, la movemos, esta ya la escuchamos, bla, bla, bla. Me da gusto que les haya gustado. Un saludo también muy especial al Toquilli. Muy buenas noches, Sander, aquí escuchando al que me puso una tranquisa el otro día. Saludos para ti, para los radioescuches y, como no, saludos a los cholos finos, al Erigina Mori, al Atlas, al Sensei Inuyasha y demás finísimos caballeros que nos escuchan en el programa. Ay, güey, pues, diste batalla. De lo que está hablando Toquilli es, pues, de los agarrones que nos dimos en el Street Fighter V en esta semana que recién terminó. Fueron mis primeras, mis primeras retas online en Street Fighter V con el Toquilli. Y, pues, bueno, jugamos dos rondas del primero que llegue a 5 victorias. En la primera le gané yo 3-0, luego ya no quiso seguir. Y en la otra le gané yo 5 victorias a 2. A pesar de lo que pudiera decir el marcador, el Toquilli se defiende, nada más. Le falta esa agilidad. Esa agilidad mental para que digan. Para que piense así rápido qué hacer en ciertas situaciones. Marcelino, un saludo a Marcelino. Alguien dijo spoiler. Sí, Marcelino, spoiler. ¿En qué momento un spoiler es aceptable para ti, en tu opinión? Y tú eres alguien que consume que consume dibujitos chinos como cereales, cereal por las mañanas. Entonces tú sabes de esto, tú nos dirás. Un saludote también muy grande a Haru, que se nos reportó desde el principio que no iba a poder estar con nosotros. Tiene cosas que hacer, se entiende perfectamente, hay prioridades. Y me dejó por ahí también alguna recomendación que vamos a poner en el grupo. Dice el sensei, como en las tiendas de novedades, regalos y detalles para toda ocasión. Así son los discos de los Bump of Chicken. Respecto a las retas de Street Fighter, menciona la frase de Herzog: el resultado no refleja el nivel. Exactamente. También le mandan saludos a Marcelino y el sensei. Y dice, ¿cuál sería algo? Y come dibujitos chinos como si fueran tortillas. O sea, por día y de a 3-4 por. De a 3-4 por sentada, ¿no? Ese Marcelino, es un devorador voraz de dibujitos chinos aquí en todo el grupo de locutores. Pedidos respecto de los pedidos, pues ya se quedaron, ya se acabaron completamente. Vamos a tener 4. Vamos a tener 2 de Braidio. Braidio sigue causando sensación aquí. Nos lo pidió el sensei Inuyasha y también Luis Cruz. Sebastelero nos pide algo de sus rolas alternativas. Milagro que mandas un link de Mega sin las codificaciones de contraseñas y eso. Lionel Richie con Willie Nelson lo vamos a tener más al rato. Jordi manda algo chiquito. Easter de Asian Confederation. Una disculpa, Quau, que también nos había mandado uno, pero ya no alcanzó a entrar. Respuestas a la pregunta: ¿en qué momento un spoiler es considerado como aceptable por el fandom? En el grupo de Melómanos de Escala Alternativa comenta Sebas: para un spoiler aceptado es cuando te lo cuentan algo revelador, pero te deja la intriga. Como muchos odian los spoilers, yo lo veo... Bueno, muchos odian los spoilers, yo lo veo como algo normal. Más cuando no sabes de qué trata. Para mí puede llegar a ser frustrante el hecho de que en el momento en el que entiendo de qué demonios trata la serie, digo, ¡ah, el spoiler es este! Y ese es como que refleja la decepción, el agüite, porque, ay, güey, pues sí me enteré de algo importante, ¿no? Así como, eso. Te cambia la voz así, pero inmediatamente. Hinamori dice: yo digo es aceptable cuando pasa algo que pueda captar la atención del público, pero sin dar demasiados detalles para que ellos lo vean por sí mismos. O sea, tú mencionas las alertas así, ¡eh! Lo que va a pasar es así y puede ser así, bla, bla, bla. Nomás cuidado. Respuestas en la página de Anime Nexus. Nadia Jessica dice: a mí me dan igual los spoilers. Qué bueno. Juan Esteban González Macea tiene un punto con algo. Con el paso del tiempo, es algo sencillo. Yo no considero que sea solo con el paso del tiempo, sino también... ¿qué tan importante es para la historia? El manga de Dragon Quest. Vámonos, vamos allá. El manga de Dragon Quest ya tiene alrededor de 30 años de vida. Todos sabemos lo del Rey Malo. Todos sabemos que el Rey Malo es Mistborn, ¿verdad? Todos sabemos que Baran es el papá de Fly, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sabían que Fly no solo tiene su logotipo del dragón en la frente, sino también una especie de cruz egipcia que le sale en la mano? ¿De dónde consigue esa cruz egipcia? ¿Cuál es el poder que le da esa cruz egipcia? De hecho, esa cruz le da un poder todavía más grande que su emblema del dragón. Y estamos hablando de un manga de 30 años. Es revelador en el momento en el que llegas a enterarte. Más bien es importante en el momento en el que llegas a enterarte. Más que con el paso del tiempo, o bueno, no solo con el paso del tiempo, yo considero que también tiene mucho que ver la historia. ¿Qué tan importante es? Aquí les va un spoiler. Me van a odiar, me van a querer me van a querer matar, pero me voy a arriesgar. ¿Cuántos de ustedes sabían que al final de Ore Monogatari, el manga, Rinko, Yamato y Takeo no quedan juntos? ¿Saben con quién se queda, güey? Con el pinche pastelero. Anoten eso en su libreta de spoilers. Es relevante, muy relevante para la historia, porque estamos hablando de los dos protagonistas. La serie es relativamente nueva, entonces spoiler, pues... yo creo que para los seguidores sí pega, ¿no? Sí pega. Saludos a Jem, por cierto, que fue quien dio el spoiler hace ya un ratillo. Entonces, ahí está otro ejemplo. Un spoiler revelador de una serie que no tiene mucho tiempo. Pega, ¿no? O sea, pega. Miguel Ángel Duarte Ordóñez. Igual a mí, yo me imagino que le dan igual los spoilers. Bueno, felicidades. Son Goten odia los spoilers, dice: en ningún momento. Jordi Alejandro Aro Silva dice: no, los spoilers son inaceptables, sobre todo en un anime de drama. Ahí está, bueno. Ya me quiere matar este Jordi, pues, si escucha lo que dije de Ore Monogatari. Marcelino: por lo regular soy el que hace el spoiler, y cuando los veo es como: ya salió, hora de ver el anime, manga X. Ah, bueno, Marcelino Velo toma los spoilers como un vehículo de motivación. Arre. Un spoiler leve. En Desaparecida el desenlace no se da en el pasado, sino en el presente. Bueno, también hay niveles, ¿no? De los spoilers. Una cosa es que te lo mencionen con palitos y bolitas, y otra que nomás te digan, pues así, así, pero asá, pero aguas con esto porque acá. El Toquille también manda saludos al monstruo Marcelino y es otro de los que me quiere matar porque no sabía que eso pasaba en Ore Monogatari. Usted, mire Toquille, usted quédese tranquilo, güey. Eso pasa en el manga. El anime llegó nomás hasta donde viven felices para siempre. O sea, usted tranquis, ¿eh? Usted tranquis. Hinamori dice, como no he visto nada de la serie no me afecta, pero que el buen Seruf lo sabe, que si no... Sí, era de las series, de las pocas series de temporada que seguían. Bueno, espero no esté escuchando, ¿verdad? Porque si no, creo que mi chamba está en riesgo. Un saludo a Miguel Vargas, Alvitres, desde Perú, que ya llegó saludando a todos y escuchando aquí el programa. Vámonos con música y esto es parte de nuestro febrero infinito, el mes de Duas Infinity, aquí en Escala Alternativa. Vamos a empezar, vean ustedes, con... el tema que después de su regreso, porque ellos cesaron actividades por allá de 2005, pero regresaron en 2008, aunque ya sin el, pues digamos, sin el fundador, ¿no? Sin Dai Nagao. Esto es importante porque hicieron un movimiento muy muy interesante de lo que es su música, sus influencias. Y aunque Dai Nagao era el compositor principal y el productor y el líder básicamente de la banda, cuando regresaron Van y Ryo, hicieron un álbum buenísimo. Bueno, la primera mitad al menos, pero con un tema principal que realmente me hace... Me hizo de nuevo tener la fe en ellos. Digo, Duas Infinity va a regresar. ¿Para qué, güey? Escucho el tema y dije, ah, no sé si van a regresar para esto. Pues venga, por Dios. Dense ustedes cuenta de lo que vamos a escuchar a continuación. Con los cambios de ritmo, con las progresiones, con las transiciones entre las secciones de la canción. Se van a dar cuenta del por qué que me rejuveneció el cariño, el amor por esta bandota. Y no se les olvide, estamos hablando de un grupo de pop. De pop. Vamos allá. Lanzado en el 2008, esto es Eternal Flame de Duas Infinity, parte del álbum del mismo nombre. Esto es lo que escuchamos en Escala Alternativa, nuestro febrero infinito. If I lost my future love light, can you trust my answer all wise? We know it's hard, but we will never give up on ourselves, 'cause we have a calling. Everyone has his own burning eternal flame. Everyone can grow without top eternal flame. Eternal flame. Esto que escuchamos es parte de sus primeros discos, un tema muy rockero que lleva por nombre One or Eight, interpretado en vivo. Un tema un tantito más funk, pero con esa chispa pop rockera de Dos Infinity. Esto se llama Saigon Again en vivo. Oh, Sebastián Talero la pidió, Sebastián Talero la tiene. Esto es Week en vivo, parte de su último show de 2005. Do As Infinity en Escala Alternativa. Lo que estamos escuchando es tema nuevo, Dos Infinity con Mysterious Magic. Esto que vamos a escuchar es otra de mis canciones favoritas. Me encanta sobre todo el coro. Boken Shatachi, Los Aventureros. Una versión en vivo. En nuestro febrero infinito. We'll be right back. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloque larguísimo de Dudas Infinity, esperando por supuesto que las canciones que tenemos para ustedes les hayan gustado. Yo quiero enviarle un saludo muy grande, muy especial a un amigo que me está escuchando. Cuántos pinches problemas no tuvo para escuchar y parece que al fin ya se está reportando. Un saludo muy grande a mi compa el Kenshin, que me está escuchando desde aquí mismo, desde Aguascalientes. Muchas, muchas gracias. Ya era hora, cabrón, después de como un mes que te había dicho. Chingada madre. Pero ya estás aquí, güey, qué bueno. Y también un saludo al topo, güey. Al topo que parece que está escuchando. Digo, quiero creer, ¿no? Por alguna razón le habrá dado me gusta a la imagen promocional. Independientemente de si está escuchando o no, pues bueno, un saludo al topo. Que también que también de alguna manera como que se reportó. El sensei me dice, no mames, esos apodos son como de equipo de fútbol llanero. Exactamente, mi sensei, así somos acá en Aguascalientes, los compas con los que yo me junto, así de finos, así de elegantes, con esa clase tan excepcional, tan espectacular. Que no te la creerías. Qué hermoso, me cae de madre. Sí, así. Así somos nosotros, así nos manejamos. Qué bueno, sensei. Alguien que nos entiende, chingada. Alguien con quien no tenemos que aparentar. Al parecer hay alguien, ¿no? Con el que no tenemos que aparentar ser todos finos y recatados, ¿no? Ah, qué bueno. Miren, vamos a tener un bloque yacero así enorme. Pero primero nos vamos a ir con dos pedidos precisamente que no entran en ese bloque. El pedido de Sebastián Talero, que ya escuchó, está atento pues escuchando lo que ponemos aquí. ¿Qué les pareció la rola de Eternal Flame? El sensei contó alrededor de 16 cambios de ritmo. No está tan lejos. Son alrededor precisamente de 10 o 12. Y recordemos, es un tema de 6 minutos 23 segundos. Y Dudas Infinity es un grupo de pop. Y siendo un grupo de pop, le mete una zarandeada pero bien pinche criminal a todos los Gazette y los Girugamesh del mundo con este tema. Qué pinche preciosura. Una muestra más que para hacer buena música no tienes que andar todo greñudo, ni hacerte el rudo, ni preocuparte más por andarte pintando las uñas de negro, que pues ahora sí que realmente por hacer tu jale, ¿no? Que es trabajar. Vámonos pues con este pedido para empezar de Sebastián Talero, que por cierto también escuchó por ahí su rola favorita de Duas Week en vivo. Con una guitarra acústica que suena... La hizo sonar bien, la hizo sonar bonita. Y un tecladito por ahí de fondo que le daba más cuerpo a la canción. Dudas Infinity son otro pedo cuando tocan en vivo, como hemos escuchado. Muy, muy, muy bien arreglados sus temas. Dice Sebastián, me mataste dos veces hoy, güey, con el spoiler y la canción. No, de eso se trata. Que te mueras, güey, que te mueras por escuchar este show. Vámonos ahora sí con la rola que pediste para el día de hoy. Esto es Lionel Richie con Willie Nelson. Estos son de los tiempos de mi papá, güey, estos músicos. En paz descanse también mi padre. El tema se llama Easy. Pedidos en escala alternativa. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I done all I can. See a big stove and I'm borrowed. Yeah. So I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy, so easy. I'm easy like Sunday morning. Sing it for me, Willie. Why in the world would anybody wanna put chains on me? I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. But I'm not happy when I try to fake it. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I'm easy, so easy. That's why I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do. Easy like Sunday morning. Whoa. That's why I'm easy, so easy. Yes, I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. Whoa. I'm easy like easy Sunday like morning, morning. Whoa. Yeah. That's why I'm easy. I'm so easy, so easy. I'm easy like Sunday morning. Eso es pedido de Jordi Alejandro Aro Silva. Easter de Asian Kung Fu Generation. Yeah. Radio Anime Nexus te trae el siguiente mensaje por medio de Escala Alternativa. Extrañabas el sonido de los saxofones de cada semana. Extrañabas el sonido de los pianos en el viento. Extrañabas el sonido del jazz. No te preocupes que por nuestra frecuencia regresa una vez más y para un estreno de una nueva temporada, el programa Jay Jigen con nuestro compañero Herakun a partir del día de mañana, lunes 29 de febrero, a las 7 de la noche, hora del tiempo de México. Agarra una copa de vino, pon tu pipa entre tus labios y disfruta como todo un caballero de las tardes mágico-musicales de Radio Anime Nexus con Herakun en su programa Jay Jigen. A partir de mañana, por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más. Algo que me recordó también el sensei y que no puse en el anuncio que acabo de mencionar es, por supuesto, la santa patrona Shina Ringo regresa a la radio. Perdonen ustedes, es un bendito anuncio improvisado, ¿qué esperaban? Pero el punto de todo esto y lo bueno es que regresa Jay Jigen a la frecuencia de la número uno de toda Latinoamérica a partir de mañana y desde entonces todos los lunes a las 7 de la noche. Tiempo de México. La voz, ustedes ya la conocen, es nuestro compañero Herakun. Y por supuesto, para todos ustedes, amantes de la buena música, aquí en Radio Anime Nexus. Y bueno, yo le agradezco a Luis Cruz y al sensei Inuyasha por los pedidos que me hicieron, ya que vamos a tener un bloque yacero. Ahora sí que como para celebrar el regreso del programa, ¿no? Para celebrar el programa del celebro. ¡Qué pendejo estoy! Celebrar el regreso del programa con nuestro compañero Herakun. Ahora se va a tener que encargar pues solito de los... de los super programas mágico musicales, ¿no? Ahora las tardes de lunes. Pues hay que echarle ganitas ahí. Y en celebración, pues tenemos un bloque de 5 temas. Bloque yacero que tenemos para todos ustedes. Vamos a empezar con lo que es una banda sensación, no solo en el programa, sino también en la radio. Una banda que ustedes piden mucho, que ustedes siguen mucho, y pues en este programa con mucho gusto no solo la tenemos sino para complacerlos, sino también pues para crear un hábito, ¿no?, entre todos los que escuchamos aquí. La banda de la que estamos hablando, por supuesto, es Bradio. Con esto de su tema Power of Life, su álbum, perdón, ando ya vuelto loco, ustedes entenderán. Pero bueno, el pedido del sensei Inuyasha, con lo que vamos a empezar el bloque yacero del día de hoy. Secret Code. La banda es Bradio, el álbum es Power of Life, este es el bloque yacero de Escala Alternativa. Shigari wa kaki utsukushi uchi ni wa wakazuna.

should give me back my heart. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother none. Won't have oh to worry about it. Si ya pensaron que se libran de Dos Infinity, por ternuritas. Nos vamos con uno de sus temas más yaceros, Koso Kaikaku, interpretado en vivo. Hold on. pongamos esas manos de un lado a otro. Pongamos esas manos en el cielo. Esto es Flyers, tema de Brady o pedido de Luis Cruz. 「遺跡を閉じて個性を磨け」「結界悩やむなんだよまた一つ消去」「頭からケツまでそれが我がエンタメ」「まだ信じないさ日は解いたじゃん」「マジか飛ばしてもっと舞い上がって」Everybody, put your hands up さあ fly 翼になれ見てみたいな宇宙になれる君今が成長期新世界へ難しくてもどうかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないねコンパクトは世間手にとってオリジナリティやらなきゃ病で山積みの問題ももっとある赤いで正体を暴いて Put your hands up さあ fly そのイメージできっとなれるさなりたい自分に探す You're the one over time 忘れてた記憶の中に諦められた帰りを聞け Put your hands up さあ fly 翼になれ見てみたいな夢中になれる君今が成長期新世界へ Everybody Put your hands up さあ fly そのイメージできっとなれるさなりたい自分に探す You're the one all time 忘れてた「もう一度胸は宝に置き換え」 Esto es el otro lado del jazz y esto es cortesía de Jane the Arc. Su tema más yacero que lleva por nombre Blackjack. Quinto hasta batari, koroshi mo kibachiri, yoki wette hatari, imasugu koi ni ojite kure. Kimito futari jikkuri.一目隠れしっとり裸にありまったり君の全てを見せてくれ傷しただけそれっきり軽く振られてがっかり悔しさだけがたっぷりこぼれ聞くわけにはいかない恋も常にギャンブル負けを知らないブラックジャックまだまだまだクールフェイスいつも俺ら無敵の状態綺麗で女 しもバッチリ陽気になって張ったり今すぐ恋に落ちてくれ飲み干されたカクテル行き場のないピストル今からがサバイバル勝負はまだまだこれから Bueno, muchachos, así es como llegamos al final del programa de hoy. Así es como llegamos al final de nuestro febrero infinito. Con música de Dos Infinity durante todo este mes que se termina el día de mañana, lunes 29. Un lunes 29 que espero les ayuden a iniciar bien o a cerrar bien el primer día de la semana. Pues con la noticia que les acabo de dar, ¿no? El regreso de mi compañero Jera en su programa Yeyigen. Y yo por mi parte, pues... va a haber cambios en el programa por esto, ¿no? Va a haber cambios porque, pues bueno, ya no... considero ya complicado seguir con las tardes yaceras ahora que ya hay un programa dedicado a él. Al género, ¿no? El bloque pues va a seguir, depende de ustedes, depende de su respuesta, o quizás no, realmente no me pesa ni mucho menos, y no lo hago por ninguna otra cosa más que por el gusto de escuchar esta música que tanto me gusta. El próximo domingo ya estaremos iniciando un mes nuevo. Y para continuar con la temática del artista del mes, los invito a todos a votar en la encuesta del grupo Melómanos de Escala Alternativa para el artista del mes. Las votaciones se van a cerrar el día miércoles. Pero por lo que parece, pues ya hay por ahí algún grupo que está pues despegando, arrasando con la preferencia de los melómanos que aquí nos escuchan. Ya está la encuesta, pues ahora sí que hasta arriba, ¿no? Del grupo, en el pin. Ahí está, tenemos Pornografiti, Suga Shikao, Enjambre, Y pues ustedes también pueden pueden poner más, más artistas si quieren. Nada más que pues sí, acuérdense, el miércoles, el día miércoles al final del día, se cierran las votaciones. Yo de antemano les agradezco su preferencia, su atención. Y pues todas esas ganas de ustedes de estar aquí con nosotros. El día de mañana, como lo comentaba, es lunes. Es un día tan malo o tan bueno como ustedes quieran hacerlo ver. Todo, se los repito, se los digo siempre, todo es cuestión de actitud. Pues nada, este domingo salió todo perfecto. Me chingué un platito de pozole en la comida. Me eché una rebanada de pastel de Baileys de postre. Creo que todavía hay. Yo creo que me he hecho el que sobró ahí para la cena. Y pues el programa de hoy quedó perfecto. Quedó perfecto. Y si hay alguna manera de cerrar con broche de oro, la verdad no sabría decirles, me sería complicado, complicado decirles cómo. O quizás no. Bonus track. El tema de Escala Alternativa desde el regreso en su cuarta temporada. Hemingway con Listen, y con esto nos vamos. Muchas gracias a todos por escuchar. Fue todo, muchachos. Nos vemos en marzo. Muchas gracias. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe.